Hoy celebramos la memoria de unos santos que murieron, mártires que murieron en Corea, unos de los primeros conversos. Razón por la que mis vestiduras son rojas. Yo hace pocos días estaba leyendo a una mística que tuvo visiones, murió esta mística hace ya tiempo, tuvo visiones de los martirios de los primeros mártires en Roma. Y algunos de esos martirios eran verdaderamente tan malvados, tan terribles, como la mente humana puede ser tan imaginativa para crear el horror. Yo había leído hacía tiempo en las actas de los mártires, en otros libros, algunos de esos martirios, y pensar cómo podían aquellos hombres soportar cosas tan inhumanas. Y en la mística que relataba estos martirios, descubrí una razón. Y es que contaba ella que unos mártires, incluso dice los nombres, pero ahora no me acuerdo de ninguno de ellos, que morían en el anfiteatro romano, pues ellos vieron todas esas fieras, todas esas cosas espantosas que les aguardaban en la arena, pero cuando fueron hacia la arena, por un milagro, vieron en el cielo a la corte celestial esperándoles ya desde arriba. De tal manera que aunque sufrieron, pero lo hicieron con la tranquilidad, con la paz de que estaban viendo por encima del anfiteatro el cielo con sus santos y ángeles. Por supuesto que esto no significa que tenga que pasar en todos los martirios, por supuesto. Pero recordad que en el caso del mártir Esteban, el primero de los mártires, Hechos de los Apóstoles dice lo mismo, que levantó la vista y vio a Jesús sentado a la derecha del Padre. Entonces, yo pienso que hay martirios en los que el mártir pues va a un fusilamiento, a un ahorcamiento, a algo más normal, y no ve nada, va en la sequedad de espíritu a veces, pero en otros especialmente crueles y terribles, son consolados, confortados de un modo especial por parte de Dios. Porque es que si no, está al borde de lo que uno puede resistir. Y Dios siempre, en la prueba, da también lo necesario para resistir. Me acuerdo también ahora que los cartujos de la Cartuja de Londres, en tiempos de Enrique VIII, ellos no firmaron el acto de supremacía, y Enrique VIII mandó matarlos a todos, a todo el monasterio. Pues bien, esa mañana en que la orden iba a llegar, esa mañana estaban diciendo misa, no sabían ellos que iban a ser prendidos a lo largo del día, estaban diciendo misa y toda la comunidad de cartujos, encima del altar, con el sacerdote que estaba celebrando, entonces no había concelebración, en lo alto vieron una paloma, que era el Espíritu Santo, maravillosa, que dejó a toda la comunidad sencillamente embobada viendo aquel espectáculo, en que veían que era el Espíritu Santo. No sabían ellos que unas horas después los soldados del rey les iban a llevar a la Torre de Londres. Así que esto nos tiene que tranquilizar. Cualquier prueba que tengamos en la vida, familiar, enfermedad, agonía, lo que sea, Dios siempre tendrá en cuenta nuestras fuerzas y nos dará los auxilios necesarios para que lo podamos resistir.